El frío es causa de un gran número de muertes. Tú puedes evitar que muchas de ellas pasen. Únete a nuestra campaña, cobijando la esperanza, y juntos ayudemos a quien más nos necesita.